corte de miel en una plantajada, se liberan poemas en una lechera, escritos a la sombra de una esperanza que vuela y nunca se alcanza. Voluntad de vida que impulsas y arrasas, ¿a dónde nos llevas, fatigosa arca? Navegas en un mar de tiempo y estrellas que brillan y brillan y no dicen nada. Velo de malla se posa suave y nubla el arche con su tupida gasa. La historia deviene y se escribe a la vela de una misma llama que unos ven azul y otros dorada, y ella se extingue al ser separada. Humo de nada, un golpe de viento levanta el velo, nace del encuentro del frío desaliento y un cálido soplo que añora el reencuentro. Queremos, amamos, desvela el desvelo. Descubierta malla, aflora la esencia, el arca su rumbo, puerto la esperanza, lucha contra el tiempo, faro las estrellas, rompe el eterno retorno, ama.